Dice Jesús hoy, ¿no se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Estas palabras lo que nos indican es cómo Dios cuida hasta los más pequeños detalles de su creación. Fijaos si despreciamos unos gorriones que estén yendo y viniendo por aquí. Nos parece algo, no prestamos atención, a pesar de que cada uno de ellos es algo tan maravilloso. Su anatomía, su aerodinámica, la relación de energía que tiene que entrar en ese cuerpo y que tiene que liberarse, mil cosas. No les prestamos atención y, sin embargo, hasta uno de esos pajarillos es una obra maestra de Dios. Y Dios sí que lo tiene en cuenta. Sí que lo tiene en cuenta y ni uno solo, lo dice, cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Por eso a mí, ya os he dicho varias veces que la película Matrix me gustó en cuanto que me deja más claro este aspecto. El poder absoluto de Dios sobre todas las cosas. Y un gorrión, todo un Dios se fija en él. Cuando hay personas que dicen tal cosa, va, yo no creo que Dios se fije mucho en esa pequeña cosa. Pues sí, sí, se fija. Hasta el último ser humano. Hasta el último acto de cada ser humano. Y respecto a esta obra maestra que son los pájaros del campo, hasta los más vulgares, yo un día lo pensaba, había visto un reportaje sobre la evolución y lo pensaba, estaba haciendo la oración aquí, en la iglesia, era por la mañana, creo recordar, y de pronto pues suena un pájaro cantando. Pensé, hace una serie de millones de años no había sonado sobre el planeta Tierra ni el canto de un solo pájaro, ni de uno solo. Lo damos por supuesto que siempre ha estado allí, pues no. Porque en ese reportaje lo que explicaban era el momento de la historia de la Tierra en que aparecen por fin las flores. Hasta entonces solamente había habido hierbas, había habido arbustos, había habido otro tipo de vegetales, pero ni una sola flor sobre la Tierra, ni una. Lo damos hoy por supuesto. Pues hubo una época en que había vegetales por todas partes, pero ni un solo color que no fuera el verde y sus variedades. El concepto flor no existía todavía. Bueno, el concepto sí, la flor no existía. Pues pensé, lo mismo pasa con los pájaros. Hubo un tiempo que todo estaba en silencio. Se oía el viento, oír llover, etcétera, pero no se oía el canto de ningún pájaro. Y sin embargo Dios dijo sí, que el canto de los pájaros alegre el campo. Todo el planeta, en realidad. En aquella época todo era campo. Y no un solo tipo de canto, sino muchos tipos de canto. Muchísimos. Con lo cual, si empezamos a ver tantas cosas, vemos lo importante que son los pájaros para nuestro Padre. ¡Qué importantes son! Son una obra maestra, una obra grandiosa. Y no los valoramos. En la vida deberíamos empezar a valorar todas las cosas de este mundo. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos porque, bueno, tenemos preocupaciones, ocupaciones, etcétera. Y no pasamos por la vida sin darnos cuenta de qué cosa tan maravillosa es. Y que ese artista tan grandioso se preocupa del pájaro como del ser humano, como de que un meteorito no choque en la Tierra. Y este pensamiento lo que nos tiene que dar es consolación. Aquel que esté triste, que lo piense esto. Lo que acaba de decir Jesús hoy. No hay razón para la tristeza. No la hay. Cada uno vive su novela. Unos más melodramática que otros, eso es cierto. Otros con más aventuras. Unos más intelectual. Otros con más amores. Otros... Cada uno vive su novela. Pero al final, todo es para Dios. Y nada ha ocurrido en esa novela sin que Dios no estuviera al cuidado. Y no le da lo mismo todo. No le da lo mismo todo. No le da lo mismo a Dios que muera un pájaro o que no muera. Tienen que morir los que Dios ha determinado como Dios ha determinado. Y si un niño salvaje mata a unos polluelos salvajemente que hayan caído de un nido, Dios eso no lo quiere. Todo ese Dios que llena el universo en ese momento dice no, no. Eso está quebrantando mi orden y te está dañando a ti. Porque ese pájaro no tenía que morir de esa manera. A lo mejor sí, porque había caído del nido, pero no de esa manera. Con lo cual esa idea de decir no, esa cosilla Dios no le importa mucho. Todo le importa, todo, todo. Porque lo mismo que un tornillo puede hacer que un avión caiga, en la armonía universal ni un tornillo se afloja sin que eso tenga una trascendencia sobre otras causas. Todo, todo. Parece increíble, un solo tornillo es la causa de otros efectos. Y hay causas buenas y causas malas, todas interactuando. Y el que nosotros estemos aquí ahora son causas buenas que actúan sobre otras causas, sobre otros efectos, producirán efectos. Y así continuamente, unos haciendo el bien, otros el mal. Pues nada más, que todos nosotros, cada vez que veamos un pájaro, acordaos de este sermón y dad gloria a Dios. Yo recuerdo el director no era seminario todavía, era una residencia donde estudiábamos los estudiantes de ecología, vivíamos. Y un día pues dijo, estaba yo en mi despacho trabajando, decía el director de aquel colegio mayor, y de pronto se posó un gorrión y me quedé mirando aquel gorrión y dije, qué bonito es, qué obra maestra es, dijo ese sacerdote. Desde aquel día me fijé más en los sermones, hasta este sermón de hoy. También esas brevísimas palabras en aquel sermón, pues provocaron que desde entonces me fijara mucho más en los pájaros y que desde entonces los pájaros fueran un recuerdo de Dios mucho más continuo. Y si logramos eso, que los pájaros, los árboles, esto, lo otro, todo nos recuerda a Dios, pues viviremos mucho más, con mucha más presencia de Dios. Dios lo tendremos más presente. Nada más. Les encargamos a los pájaros de la creación que nos recuerden a todos nosotros que estamos aquí su presencia amorosa, su presencia que cuida de cada uno de nosotros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.